de Zelensky. Qué grande, ¿eh? Increíble. Felicito doblemente porque te sobrepones también a tu condición natural. Es un apostolado esto, increíble. Un país generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez. De lunes a viernes desde las 7:30 de la tarde. Solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la mañana. Ay, me quedé dormida y tengo reuniones 5 minutos. Ay, mi amor, ¿tenés tiempo? Si ahora las reuniones son en el living tomando desayuno, yo le preparo un yogur natural Quillayes con granola y un vaso con bebida de almendras Quillayes. Ay, te pasaste, mi amor. Porque hoy la receta es quedarte en casa, disfruta tus desayunos con los yogures naturales y las bebidas vegetales de Quillayes. Ahora puedes pedir productos Quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa cocinamos todos juntos. Quillayes, disfrutemos la vida. Servicio disponible solo para Región Metropolitana. Lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue cuidándote para cuidar a los que más quieres. No estás solo. Oasis y tú juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Ya. Oye, ¿ah? a las nueve parte, a las nueve, hay que estar ahí en el computer, dale, que explote todo. ¿Qué parte? Ya vaya a ver, ya vaya a ver. Ay, ¿por qué no? Seguro de vida futuro presente de Chilena Consolidada, tarjetas de crédito BCI Visa, tu 10 con modelo.cl de AFP Modelo y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. Bueno, ¿qué se puede hacer con esta temperatura? Fíjate que 3 grados hay, 92% de humedad, 18 ¿y a cuánto grados llega? De temperatura. 18, Marcelo, en una cosa improbable, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué temperatura? Oye, de mierda, ¿eh? Ayer estuvo agradable durante el día, 23 grados por ahí en algunos sectores. Para ti, Marcelo, pero para la gente. Yo me tendí de guata y extendí las plantas de los pies al sol, que hace tiempo no hacía eso. Ah, interesante. ¿Es una cosa de yoga o sí, solo porno? Te llega sol en lugares recónditos. No, me imagino, ahí hay una parte importante. Bueno, pero ¿para qué vamos a entrar en detalles? Con crema, Martínez, con crema. Con crema, sí. Carla Martínez Apablaza está aquí con nosotros, la primera de Chile. ¿Qué sonó? Hola, amigues. Hola, amigues. Suena como... ¿Así? Ah, no sé. ¿Cómo estás, Carla? ¿Presencias nuevamente? Sí, ahí presencias. ¿Cómo estás tú? Bueno, bien, todo bien. Qué todo bueno. Regio. Se deja... Regio. Día jueves, ya queda menos. Hemos tenido una semana bien intensa, muchachos. Muchas cosas. Oye, estaba pensando lo siguiente, y quiero compartirlo antes de partir, pero... Una reflexión. Víctor Pérez, que es un tipo más bien conservador de la UDI, tiene que haber probado el pelo corto en algún momento y tiene que haberse visto tan mal... que se dejó el pelo largo, porque no es natural en un tipo así, ¿no? Debería estar más peinado y más estructurado. Tiene razón que no es coherente el pelo largo con su partido político. Es poco UDI, por llamarlo. Claro. Sí. A menos que él crea... Bueno, y ahí de repente estaba en esa reflexión y dije, igual Andrés Chadwick tenía como una pichanguera. Una pichanguera. Entonces, ¿habrá un gesto UDI ahí? Es el nuevo estilo. Se usa, po. Es como... Ah, nacido nuevo estilo de peinado. Claro, la pichanguera UDI. Yo creo que habría que revisarlo. Lo vamos a dejar ahí, peinado UDI, para los próximos días. ¿Eh? Pero este caso, en vez de decirle pichanguera, se llama el picado UDI. Claro. Corten, ¿cómo sería corten eso? U. Corten bolito. Juguemos futbolito UDI. Corte de pelo. Oye, hoy día en nuestra encuesta vamos a preguntarle a la gente a ver cómo va a resultar esto de hoy día cuando parta el retiro o la petición de retiro del 10% de los fondos de cada uno de los cotizantes. ¿Qué va a pasar? Entonces vamos a preguntar, ¿lo harás inmediatamente o esperarás? Recordemos que son 11 millones de personas que se lanzan a las 9 de la mañana tras este fondo. Se lanzan. Claro. Se lanzan. Hay un juego de palabras ahí. Era, ¿eh? Se descabritan. Se liberan. Se descabritan. Van a comprar cabritas. Alternativa A, hoy mismo lo necesito. La alternativa B es voy a esperar un tiempo. Entre que pase en la aglomeración inicial y bueno, otro tipo de condiciones. Alternativa C, no entiendo qué se hace. Alternativa D, no lo voy a sacar. Ahí está. No lo voy a sacar. No, yo no, no lo voy a sacar. Debió haber sido, no voy a hacerlo. No voy a hacerlo. Claro. No voy a sufragar. Listo. Bueno, vamos con el corte entonces. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. Llegó el día, ya está publicado en el Diario Oficial. A las 9 de la mañana se inicia el periodo de solicitud para el retiro del 10% de los fondos de pensiones. La Asociación de AFP se comprometió a un proceso ágil y simple para todos los afiliados. Peticiones para retener el 10% de las AFP a deudores de pensión alimenticia supera las 100.000 en 2 días. El Ministerio de Salud reportó 1.773 casos nuevos y 38 fallecidos por coronavirus. Positividad de exámenes PCR se mantiene en un 11%. El MinSal descartó apresuramiento en aplicación del plan paso a paso. El ministro Enrique París dijo que las regiones que han sido desconfinadas cuentan con la tasa de positividad indicada para iniciar el proceso. El exalcalde de Valparaíso, Hernán Pinto, falleció a los 67 años. El ex jefe comunal se encontraba hospitalizado en la clínica Reñaca por COVID-19. El gobierno presentó propuesta para diferir horarios de trabajo y evitar aglomeraciones en el regreso laboral de las comunas que pasaron a la fase de transición. El ministro de Minería, Baldo Procuriza, descartó totalmente la posibilidad de privatizar Codelco tras una propuesta de la bancada política de la UDI. Y con esto termino, el séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó prisión preventiva para Tito Fernández. El folclorista fue formalizado por 3 delitos de violación y 3 de abuso sexual. Ahí está entonces, ¿eh? ¿Por dónde le entramos, Carleta Martínez? Por lo que va a ocurrir a las 9 de la mañana, ya está publicado en el Diario Oficial, ya algunos medios están subiendo a sus redes sociales las fotografías del diario que viene, cierto, ya con la oficialización total de este retiro del 10% de los fondos de pensiones. Hoy a las 9 de la mañana ya todas las AFP debiesen tener disponibles sus plataformas, los formularios que hay que llenar para quienes así lo decidan puedan retirar hasta el 10% de sus fondos de pensiones. Recordemos algunos datos rápidos para que los tengan en cuenta. Hay un año, hasta julio del próximo año, para hacer este trámite. Por eso algunos expertos están recomendando que quienes todavía no tienen claridad de partida, si es que van a retirar el 10% y si es que lo quieren hacer, en qué van a ocupar ese dinero. Hacerlo. Que no lo hagan inmediatamente porque se pronostica que mucha gente a partir de las 9 de la mañana se va a conectar para poder hacer este retiro del 10%. Son 10 días, estos primeros 10 días, full web. Todo full remoto, después va a venir una etapa que es presencial. Hay un 12% en nuestro país, no olvidemos que no tiene conexión a internet, y hay un porcentaje que no sabemos de gente que sí tiene internet, pero que no se maneja tan bien, por lo tanto va a requerir ir presencialmente a hacer el trámite. Perfecto. Ya, y eso todos los detalles, para que la gente esté atenta, hoy día lo vamos a entregar durante el programa en un momento. Sí, Iván, mira, hoy yo te diría, así como en su momento. Es el día. Hemos tenido especial cambio de gabinete, cambio de, no sé, de cualquier cosa. Hoy especial. ¿Cómo? Cualquier AFP. Cosa. Hoy especial de retiro. Especial retiro temático. 10. Retiro 10. Yeah. Pero bueno, se supone, se pronostica que hoy debiese haber una presencia importante de los afiliados en las páginas web de las AFP. En las últimas horas, la asociación de AFP dijo que se comprometía a que este proceso fuera lo más ágil y simple posible. Ayer tengo entendido que una AFP se adelantó y publicó cómo iba a ser su formulario, que en realidad es como para todos igual. El mismo. Es bastante sencillo, no debiese haber mayores problemas, pero claro, la asociación de AFP también dice, es primera vez que hacemos esto, por lo tanto pueden, claro, pueden haber algunos problemas, puede que de repente algo falle, pero Marcelo. Oye, pero digámoslo que en términos cibernéticos, técnicos, se ha dicho que sí. De los 11 millones de afiliados, la mitad trata de al mismo tiempo, a las 9 de la mañana, hacer esto. No hay plataforma que aguante. Claro, no va a funcionar. Mira, por ejemplo, ayer escuchaba a la presidenta de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales, que se llama Ann Clark. Wow. ¿La conocen? Ann Clark. Ann Clark decía que según los datos que maneja la Asociación Gremial de Asesores Previsionales, hay un 68% de personas que van a retirar ese dinero porque lo necesitan para sobrevivir. Urgente. Y para poder comprar alimentos. Claro. ¿Y cuántos son esos? ¿3 millones? No, pues 60% de... 68%. Entonces casi 7 millones. 6 millones, 7 millones. De los 11 millones habilitados para hacer el trámite. ¿Pero cómo aprendieron el porcentaje en dónde usted? Mira, como el 60% de 11. Yo estoy en el mismo. ¿Cuánto es el 60%? Entre 6 y 7 millones. Sí, po. Ay, Marcelo, oye, uno sabe. A ver, pero Marco, ¿cómo? De 10 es 6 y son 11, sí. Un poquito más de 6, po. Claro, entre 6 y 7. Sí. ¿Sabes que no, Marcelo? ¿Por qué te pones así? Está fácil. Como patroncito. ¿Por qué? Pues no sabe. He hecho paloma. Un cálculo al así al vuelo. No, pero yo como estoy con digas. Marcelo. Me llama la atención que tú, Marco, tengas otro cálculo. Dudáis. Dudo. Dudáis. Si ya, fueran pues, 10 millones, sería el 60% si serían 6 millones. Pero sí, son 11. Y son 11 millones. Es un poco ya, pues, más. ¿Cuánto es el 50% de 11? Cinco y medio, ya. Entonces, ¿cómo va a ser entre... Marcelo, es que no entiendo que una Marcelo persona... Tiene razón, Marco. No, es un poco más de 6. Estoy hallando la razón, fíjate, o sea, me cambio para ese lado. 8 millones, 9 millones. 9 millones, el 60%. No va a ser tanto. Lo mismo. Sí, pues es que como el chiste de los 30 centímetros en la casa. Así. Ah, esos son 30 centímetros. Ah, no, esas son otras discusiones. Ya, me no, tenía sí, engañado. No me quisiera meter ahí. Sí. No, ya, es que en esto bueno, los números no lo son metáforas. Iba, a lo que iba, que la Asociación Gremial de Asesores Previsionales dice que hay un 68% de esos 11 millones de habilitados para hacer el retiro del 10% que lo necesitan urgente para sobrevivir, para comer. Entonces, sí, en esa línea, el llamado es que aquellas personas que puedan esperar, que no tengan esa necesidad de sacar la plata para comer ahora ya, que no hagan el trámite hoy día o por lo menos dentro de los próximos 10 días para que le den la oportunidad a que la plataforma funcione bien y que puedan hacer el trámite rápidamente y expeditamente aquellos que en el fondo más lo necesitan y que requieren ese dinero ahora ya. Y que recordemos que el origen de esta medida es justamente para ayudar a esa gente. Nunca se pensó esta medida como una forma de inversión o de tener para el futuro, era para ahora ya. No, pero es que, por ejemplo, hay que hacer... Son pequeños matices. Yo sé que cada persona es un mundo y es una realidad. Pero claramente no es lo mismo. No es lo mismo una persona... Medio metro, un metro de encaje negro. No, claro, ya no es lo mismo. Pesado. No, perdón. Así no se puede. Es que estaba cantado. Estaba cantado. Ya. Ahora, pero... Entonces, pero digamos, Carleta, que hay un... Es verdad... La intención de todo esto es pedir ayuda de gente que está en emergencia, pero algunos en como Lagos Weber dijeron, ojo, que hay gente que se va a avivar, porque es una muy buena forma de sacar esa inversión sin pagar IVA e invertirla en otra cosa. Claro. Eso, y eso va a pasar también, va a pasar con un porcentaje, ponte tú que sea el 10 o 20%, ¿no? En donde digan, ¿sabes qué? Es buen negocio, ¿no? No sé, sí, pero mira, yo creo que ahí hay algo que no fue medido. Hay de todo, se le criticó mucho al senador Lagos Weber por esa iniciativa. Hay gente que comparte esa opinión. No, hasta el momento no sabemos qué porcentaje de esos 11 millones cae. No hubo ni discusión de eso. En ese ejemplo que tú pones a propósito de lo que dice el senador Lagos Weber. Pero recordemos que esto tiene un tope. O sea, tú ¿cuánto puedes es el máximo? Tener 4 millones y tanto, ¿no? 4 millones 3. 4 millones 700. Tú puedes 3. Tener 200 millones guardados en tus fondos de AFP y decides sacar tu 10%, no vas a poder sacar el 10% de esos 100 o 200 millones de pesos. Ya. Lo máximo es 4 millones 3. Ahora, bueno, el impuesto que proponía Lagos Weber era solo para eso, era un porcentaje muy chico, para los que tienen el máximo, porque esos son los que van a evadir mucho impuesto. Ahora... entonces, toda persona que tenga alrededor de 40 millones hacia arriba, da lo mismo, van a sacar la misma cifra, 4 millones y sí, tanto. Sí, exacto. Claro. Entonces te conviene, pero no sabemos matemáticamente, cuánta gente va a hacer eso. Te conviene matemáticamente, independiente de todo, a la gente que tiene menos de 25 millones, porque ahí sí que hace la diferencia. Los que están en el tramo entre 25 y 40... deberían asesorarse financieramente para saber si les conviene o no les conviene sacar esa plata. Si es que no tienen una emergencia, digo, ¿eh? Ojo. Porque exacto. Ahí es donde está la diferencia. También relacionado con este tema, y que es una cosa que preocupa mucho, porque hemos visto muchas imágenes de largas filas de personas tratando de hacer largas el trámite. Largas filas. Tiene relación con la petición para retirar el 10% de las AFP a los deudores de pensión alimenticia. En solo 2 días, 100.000 peticiones para retener el 10%. El Poder Judicial incluso está tratando de poder, en el fondo, evitar que la gente vaya en masa a hacer este trámite. Fue presentada una plataforma especial, un formulario especial del Poder Judicial para poder hacer este trámite exclusivamente con este fin. En plataformas virtuales y evitar que la gente vaya, pero llama la atención. O sea, es impresionante la cantidad de personas, mayoritariamente mujeres, madres, que quieren, en el fondo, traspasar ese 10% por el no pago de pensión de alimentos. Pero que mucha ayer, no, gente no, ayer fue también, que hablamos con la defensora de la niñez, la cantidad. En Chile, sí, prácticamente el un mínimo 80%. De, claro, y un no paga. 20. Claro, la mayor parte no paga. Es increíble. Oh. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Terrible. Así que ahí también hay un tema para conversar. En el fondo, ¿cómo van a estar funcionando los juzgados de familia a nivel nacional? ¿Cómo va a funcionar esta plataforma que se habilitó dentro de las páginas web del Poder Judicial para poder hacer este trámite? Porque, como nos explicaba la defensora de la niñez antes de ayer, si no me equivoco, en el fondo, para poder retener el dinero en caso de que a uno le deban pensión de alimento, necesariamente tiene que haber un trámite en curso. Incluso la defensora de la niñez no hablaba de que tenía que estar judicializado, que no era una cosa de palabra. Entonces, por eso la gente ya fue en masa a tratar de judicializar este tema. Oye, que me quedé pensando que tal vez nosotros no estamos en la posición y tal vez estamos haciendo pagar justo por pecadores. Tal vez, claro, hay un montón de gente que no paga su pensión de alimentos porque no quiere, porque es cagado, porque es fresco, qué sé yo, pero debe haber un porcentaje importante que no lo paga porque no puede, no le alcanza. Y esa gente, claro, no la estamos tratando con la misma dureza que a lo otro. Así que habría que ver caso a caso. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que es súper complejo de analizar eso porque, claro, uno puede entender, ocurre para los dos lados, que padre o madre, que no están como tutores de los niños, no tengan para pagar, pero la persona que sí está a cargo del menor tiene que saber tener para bueno, todo lo que es gasto que requiere. Entonces al final tampoco siento que sea un argumento decir no puedo pagar, porque el que se queda con el niño tiene que saber pagar. Bueno, ¿me entienden? El que pasa es que ahí hay un tema, es que no existe eso ante la justicia, porque finalmente si no puede pagar es la madre la que paga el 100% o el que tenga el niño. El tutor. Entonces el tutor paga el 100% y la otra persona no paga nada. Lo que hacen los juzgados es definir monto. Entonces te dice cuánto es lo que usted gana. El problema es que también hay triquiñuelas, porque hay gente que presenta una boleta o presenta esto, presenta el otro, pues, y disfraza todo el resto de los montos más bajos. Entonces no, la pensión es más baja. Yo solo quise hacer una diferencia entre aquel que hace triquiñuela, que se la arregla pudiendo pagar para no pagar, de otro que cuando hace la suma al final del mes no le alcanza nomás. Hay una diferencia. Pero es que no existe esa diferencia. No puedes hacer esa diferencia. O sea, tienes que saber responder. Tienes que hacerlo. Porque la persona que tiene la tuición del menor, sea madre o sea padre, tiene que arreglárselas como pueda. Entonces, si una parte de los padres tiene que arreglárselas como pueda, ¿por qué la otra parte no puede arreglárselas como pueda? Sí, no, eso dice la ley, ojo. Pero no ocurre en la práctica. Estamos siendo demasiado duros con un montón de gente, porque piensa un gallo que no es, alguna no es dureza, alguna Marcelo. Yo he pasado por esos juzgados y no existe. Escúchenme el caso, una persona que se casó de nuevo, tiene dos hijos con su primera mujer, tres hijos con su segunda mujer. Tiene que llegar un punto de ya, tengo 10, le tengo que pasar 4 para acá, quedarme acá. ¿A cuál de los dos hijos dejo sin comida? O sea, lo tenía uno. A ninguno, Marcelo. A ninguno. ¿Pero qué crees? Eso lo decide el juez. ¿Cómo? Bueno, no. Esas son las responsabilidades de padre. Bueno, De nosotros tres, el único que ha pasado por esa situación soy yo. Y que he pasado por juzgado y todo esto. Así que puedo dar fe de que siempre alcanza, aunque sean 20 lucas. Y hay gente que, no es verdad que no alcance. Y uno tiene que hacer peripecia. Es que es tu responsabilidad. Y tiene que hacer grandes esfuerzos, pero es lo que le tocó nomás. A lo menos es mi experiencia y la experiencia de muchos otros que yo vi haciendo un gran esfuerzo. Yo creo que tiene que alcanzarte nomás. Les puse ahí en la pauta, no lo tengo a mano, porque obviamente con todo este tema han aparecido un montón de casos que son muy raros. Una persona que pactó su deuda de pensión de alimentos, pero una cantidad de cuotas que era 20.000 pesos. Irreal. Pero bueno, pasa. Por eso existen los juzgados de familia, porque para eso se supone que son, digamos, ¿no? El problema es que el Estado funciona mal en eso. Es lo que nos decía la defensora de la niñez, también lo hablábamos con la Javi ayer, en donde no se han puesto reglas demasiado claras acá, ¿no? Entonces la mujer es la que paga el pato en toda esta cuestión, porque tiene que administrar su casa, trabajar, tiene que pagar todos los gastos, y hay un padre ausente, completamente ausente. Y eso uno dice, pero no es tan masivo. El problema es que sí es masivo. El problema es que más del 50% de los padres no visitan a sus hijos. Entonces no hay corresponsabilidad, eso no existe. Este país tiene una grave falta cultural en eso. Perdona que lo diga así con estas letras, Sí, es verdad. Pero hay un problema grave en eso. Hay gente que se hace la lesa nomás. Eso sería. ¿Pasamos a otro tema? Pasamos a otro tema. El reporte diario del MinSal, entregado por el ministro Enrique París, 1.773 nuevos casos, 38 fallecidos, sigue la positividad de exámenes PCR en un 11%. Se le consultaba al ministro París en respecto a los cuestionamientos de, por un lado, la zona norte del país, que está presentando más casos. Se explicaba ayer que en realidad, como ya se tomaron las cuarentenas para, por ejemplo, Alto Hospicio, Iquique y Copiapó, el efecto no es inmediato, hay que esperar un par de semanas para que baje el nivel de contagios. Y en el caso de las regiones del sur, que ya empezaron el levantamiento de las medidas restrictivas, el ministro París destacó que todas cumplen con la normativa y la base de criterios objetivos científicos para, en el fondo, poder estar en esa condición. De hecho, decía que, por ejemplo, la región de Los Ríos cuenta con un 2% de positividad, Aysén un 1% y la Araucanía con un 6%. Contestando para aquellos que cuestionan que fue demasiado rápido o que los números no calzan, en fin. Y en las últimas horas, la tarde de ayer, supimos que el exalcalde de Valparaíso, Hernán Pinto, murió por coronavirus. Estuvo varias semanas internado en la clínica Reñaca, sí, y finalmente no logró superar esta enfermedad que lo tuvo muy complicado por varias semanas. Ahora, un tipo polémico, ¿eh? Porque en algún momento estuvo bastante complicado por temas de corrupción y otros temas de escándalos, ¿no? Por en la, en el municipio. Personales, escándalos personales, sí, en el municipio de Valparaíso. Sí. Oye, otra ¿cómo? Cosa cortita. ¿Cómo? Antes que me corten. Oye, el gobierno ya está trabajando. Ayer lo conversaron un poco con ustedes, con la ministra de Transporte, Gloria Hood. La verdad es que se han juntado a trabajar el Ministerio de Transporte, de Economía, representantes de los empresarios, del comercio, para ver en el fondo cómo hacerlo con el tema laboral, a propósito de que ya por lo menos en la región metropolitana hay 7 comunas que están en la etapa de transición. Y bueno, ayer se juntaron y lo más importante que está saliendo de estas reuniones es que se está trabajando fuertemente en el tema de los horarios laborales, la posibilidad de que en las comunas que vayan saliendo de las medidas restrictivas no todos entren a trabajar a la misma hora, poder negociar, conversar con nuestros empleadores para que en el fondo haya no se produzca aglomeraciones desde el transporte hasta en el mismo lugar de trabajo. Si antes en un lugar trabajaban 100 personas, quizás ahora que estamos en una etapa, que entremos en una etapa, oye, de transición, ahí hay una confusión, no es necesario, Carleta, que sean 100, sino que 50. Confusión. Es que ahí hay una confusión. Confusión. Lo hablábamos con Marcelo los días anteriores, pero si están pidiendo que en restaurantes y en cine tengamos un 25% de aforo, uno dice, bueno, más o menos debería ser la práctica en lugares de trabajo, no debería haber una norma ahí. Dice, no, es que es muy variable, pero también los restaurantes son variables, o sea que hay que ver cómo lo aplicamos, porque en un edificio que entre la mitad de la gente pueden estar todos apiñados nomás. Claro. Igual, entonces ahí yo creo que hay falta claridad por parte de la autoridad. O sea, bueno, en eso están trabajando. Distancia social también, en claro, el lugar de trabajo donde la gente, porque siempre fue así, trabajan muy juntas una de otra. Es lo que viene, ¿eh? Todas esas discusiones. Modificar los horarios, por ejemplo, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arap, decía que a raíz de la experiencia con el teletrabajo, quizás muchas empresas directamente van a optar porque varios de sus trabajadores finalmente se queden en la casa y no vuelvan presencialmente, lo cual no significa que se termine el vínculo laboral, sino que trabajar de otra manera. Así, García, quédate en la casa. ¿Por qué se ríe? No es necesario que vengas, ¿eh? No es necesario que venga, García. Pero oye, estoy listo. Muchas gracias. Ahora, en términos de la movilización en las mañanas, yo creo que cuando finalmente, no sé si este año o en otro momento, vuelvan los colegios y las universidades, ahí es donde se va a producir un problema por el horario, estoy pensando, ¿no? Porque si vacuna no vamos a tener hasta harto tiempo más. Si entran todos a la misma hora, es difícil que eso no sea complicado. Exacto, sí, lo que te iba a decir.

Paso a paso. Es que paso dos, dijo. Paso lentamente. Vamos al. Quiero. Vamos al paso número dos. Y después vendrá el tres. Tal vez retrocedamos, pero siempre llegaremos al cuatro. Y no es lo que piensas. Eso. El ministro de Minería, Baldo Procuriza, descartó totalmente la posibilidad de privatizar Codelco tras una propuesta hecha por la bancada de la UDI. El secretario de Estado remarcó que dicha iniciativa no forma parte del programa de gobierno y que, de hecho, en la política nacional minera 2050 no ha sido tema. 2050. No, ¿2050? No, ha sido tema del gobierno. No. Ha sido tema para el gobierno. No lo sabía. Y yo. No lo sabía. Y con esto termino. El séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para Tito Fernández. El folclorista fue formalizado por 3 delitos de violación y 3 de abuso sexual. ¿Qué es esa cosa? La cárcel nueva. Déjame bailar contigo la alegría linda del último jabón. Amor. Marcelo. Amor. Hola, Tito. Hoy casa nueva en Canadá. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, recordemos nuestra encuesta del día de hoy. Por supuesto que sí. Estamos preguntando a propósito de que a las 9 de la mañana, en poco rato más, se comienzan todas las AFP a recibir solicitudes. Claro. ¿Lo vas a hacer inmediatamente o vas a esperar? La alternativa son hoy mismo, lo necesito. O voy a esperar un tiempo. O no entiendo qué hay que hacer. O no lo voy a sacar. No lo voy a sacar. Lean el chat. Oye, quiero continuar en nuestra serie de información. En nuestra serie de información espacial, ayer hablábamos de la NASA y los polvos espaciales. Cuidado. Hoy día quiero entrar en otro terreno realmente increíble. La NASA va a lanzar hoy día jueves. Mira qué bonita esta canción. Se llama Vida en Marte, porque justamente el Perseverance es un rover, una especie como de jeep que van a lanzar hoy día a Marte. ¿Y cuál es su objetivo? ¿Cuál, Marcelo? Las pruebas definitivas de que alguna vez hubo o hay vida en Marte. Life on Qué Mars. Qué lindo. Vamos es una especie de robot. A Marte. Nos vamos a Marte. Es un robot que va a estar ahí en total un año. ¿Sabes cuánto dura un año en Marte? ¿Cuánto? 687 días terrestres. O sea, el doble. Ay, que estáis vieja, huevona, dicen, porque se pasa más rápido el tiempo. Bueno, no, yo no te voy a Marte. No. Ni cagando. No. Atención inmobiliarias, Lo peor de todo es que, por más de que se hayan preocupado, es muy probable que este cohete y esta cuestión lleve el virus. Entonces, si había vida, los vamos a matar. ¡Oh! Todos mueren. Con COVID-19, traído por la NASA. Pero eso se lanza hoy día, ¿eh? Por si alguien quiere seguir la información. Marcelo. Vamos a una música lunar. A ver, espacial, marciana. Ay, mira, Hollow Notes. Oh, uno cantaba y el otro le ponía empeño, ¿eh? Bueno, esta canción, bueno, aquí hay cosas que antiguas que a ver, te aparecen. Menos mal. Yeah, I Es una entrevista. Son las 7:45 minutos y lo que se ve en televisión ahora son largas filas en varias AFP, ¿no? Por ejemplo, en Tenderini, ahí en AFP Plan Vital, creo que se llama, hay una fila larga y se ve también mucho migrante, fíjate, Marcelo. Y en el registro civil también hay gente que está tratando de hacer algún trámite, me imagino, relacionado con esto. Pero para todas las dudas que hay con respecto a lo que pasa a partir de las 9, vamos a conversar con Pedro Pizarro, subsecretario de Previsión Social. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días. Hola, buenos días, Marco. Buenos días, Marcelo. ¿Cómo te va? Lo primero, pues, si alguien está tomando la decisión de salir de su casa para ir a algún lugar, como por ejemplo una AFP y todo, ¿lo hace o no lo hace? No lo haga, porque recordemos que el día de hoy las administradoras comienzan el proceso de devolución de parte de los ahorros provisionales, pero esta primera etapa es solamente virtual, es solamente por internet. Entonces, más seguro que estar saliendo una aglomeración es si tiene acceso a internet. Desde las 9 de la mañana en la página respectiva de su administradora va a poder rellenar un formulario en forma simple, fácil, con datos de los que están asociados a la identidad, sus datos de contacto, señalar si quiere retirar el total o una parte y los datos de alguna cuenta a la cual transferir esos dineros en 10 días hábiles más. Por consiguiente, si está pensando en salir de su casa para hacerlo, no lo haga. No es necesario. Ya, okay. Ahora, ¿están preparados o está? Porque van a llegar 11 millones de personas, o no 11, pero serán que sea la mitad, será el 60%. Al mismo tiempo, las AFP han dicho que sus sistemas, sus plataformas, van a aguantar esa cantidad de gente a las 9 de la mañana. La administradora ha prometido que tienen a contar de las 9 de la mañana reforzadas todas sus plataformas. La Superintendencia de Pensiones va a estar, ya ha estado fiscalizando este proceso en forma intensa y lo va a seguir haciendo. Ahora, obviamente que si los 11 millones de personas quieren hacer el trámite al mismo tiempo, eso puede traer algún grado de complejidad. Entonces ahí hay dos cosas que hay que recordar súper importantes. La norma constitucional establece que hay un año de plazo para las personas que quieran retirar sus ahorros provisionales. No es necesario que lo hagan todos el primer día. Y lo segundo es un llamado a la solidaridad entre nosotros. Hay algunas personas que necesitan estos recursos con urgencia para comprar su comida, para pagar el arriendo y una serie de necesidades básicas, y hay otros que pueden esperar un poco. Entonces, si los que pueden esperar un poco lo hacen y dejan de que las personas que tienen una mayor necesidad lo hagan los primeros días por internet y con eso facilitamos que el servicio esté ágil y esté rápido para ellos, hay un año entero para todos los demás que también lo quieran hacer. Pedro, también la gente que pueda consultar, ¿tiene call center? ¿Hay, a dónde se dirige? ¿A su propia AFP o también hay organismos de gobierno? No, los call centers de las propias administradoras también están reforzados para que puedan atender la mayor cantidad de consultas. Y el rol del gobierno es un rol fiscalizador a través de lo que es la superintendencia de pensiones y también un rol de protección de salud. Recordemos que estamos en una pandemia, tenemos muchas comunas que están en cuarentena, entonces como probablemente van a ir personas igual y ustedes lo estaban ahí comentando que ya hay filas en algunas partes, sí. de que haya la distancia, que las personas estén con los permisos que correspondan, tratar de gestionar en la fila las consultas que se pueden, y de hecho las administradoras también estaban con un compromiso de estar haciendo una gestión en fila. Hay una preocupación por la seguridad, o sea, hay toda una coordinación interministerial en el rol que le corresponde al gobierno dentro de esta devolución de ahorros, que es algo que están implementando las administradoras, que a quienes les corresponde implementarlo. Pedro, ¿y qué pasa con la gente que no tiene acceso a internet o no se siente cómoda con internet, que hay un montón de gente? ¿Qué hace esa gente? Efectivamente, hay muchas personas que no tienen acceso a internet o que la tecnología no les resulta muy amigable. Para ellos viene una segunda etapa que se va a anunciar por las propias administradoras los próximos días. Y ahí van a anunciar cuándo parte esta segunda etapa y en qué lugares va a ser. Lo más probable es que sean lugares distintos a las sucursales, lugares más bien amplios, que permitan mantener una distancia necesaria en época de pandemia. Y esto se va a anunciar por las administradoras en los próximos días, y cuando sea así anunciado, habrá la coordinación que corresponde para efectos de seguridad, de seguridad de orden público, seguridad sanitaria, temas de los permisos que correspondientes, pero eso viene en una segunda etapa en los próximos días. Esta primera etapa es solamente por internet. Perfecto. Pedro, hay otras consultas. A pesar de que este es un tema que ha sido bastante discutido, todavía hay confusión con respecto a los mismos jubilados. Si los jubilados pueden sacar parte de esa plata, los que ya están dentro del sistema de pagos, digamos, son pensionados. ¿Esa gente tiene acceso o no tiene acceso? Depende, porque la persona puede estar jubilada con renta vitalicia o retiro programado. Si la persona se jubiló con una renta vitalicia, ya no tiene dinero en la AFP, porque la renta vitalicia involucra que uno toma todos sus recursos y los lleva a la compañía de seguro, y la compañía de seguro de vida, contra esa plata, les va pagando una cantidad todos los meses hasta que la persona fallece. Okay. Distinto a la persona que se jubiló con retiro programado, porque la persona con retiro programado mantiene su plata en la administradora, va sacando un monto todos los meses y va ganando la rentabilidad que obtenga durante el mismo periodo. Uh-huh. Ahora, para una persona que está pensionada en retiro programado, si retira parte de sus ahorros provisionales ahora, va a sentir el efecto inmediatamente, porque va a tener un recálculo de lo que puede seguir retirando. Entonces va a tener una baja en su pensión en el siguiente recálculo en forma inmediata, porque el saldo final que le va a quedar va a ser menor. Disminuye. A propósito de información y mitos que circulan, leía recién un Twitter, hay mucha gente que cree que el dinero, la AFP lo tienen como en una bóveda, no sé, entonces dicen que pueden ellos caer en insolvencia y quebrar porque al sacar este 10% y no entienden de que esta plata está invertida. ¿Hay algún peligro que las AFP tengan problemas financieros por este 10%? Mira, las administradoras tienen todo su dinero invertido en distintos tipos de instrumentos. Por consiguiente, lo que van a tener que hacer acá es salir a vender instrumentos, los que sean más fácilmente o más rápidamente vendibles. Pero el compromiso está en las coordinaciones con Banco Central, con la Comisión de Mercado Financiero. Están todas hechas para que no haya peligros, no haya riesgos de eso, y por consiguiente, en los plazos constitucionales que corresponden, cada persona que solicite los dineros los va a recibir en una primera cuota en 10 días hábiles y una segunda cuota en 30 días hábiles. Pero tal como tú dices, no es que la plata esté en una caja fuerte guardada en billetes, o sea, eso está invertido y requiere una tramitación de salir a vender determinados activos o documentos para poder hacer caja. Otra consulta que nos llega, Pedro, es si las platas van directo a una cuenta, aunque sea una cuenta RUT o cuenta Vista o cuenta corriente, o puede ser pasada directamente a una APB o a un fondo, a una cuenta 2, por ejemplo. Sí, a ver, de hecho, para las personas que no tengan ningún tipo de cuenta, en el mismo formulario pueden ahí mismo abrir la cuenta 2 de la AFP y pedir que a esa cuenta 2 se les transfiera la plata. ¿Y cuál es la gracia que tendría eso para una persona que no tenga cuenta bancaria? Que la cuenta 2 permite giros durante el año. Y claro. En este caso estamos hablando de giros de que no van a tener ningún costo, porque la norma constitucional señala de que no hay ningún costo de comisión ni de nada. Entonces, una persona que no tiene ninguna cuenta, lo que puede hacer en la misma solicitud es abrir al tiro la cuenta 2 en la misma administradora y después va haciendo giros a medida que necesite esas plata. Y sigue rentando igual esa plata, ¿no? Sigue rentando igual porque sigue invertido en los mismos fondos que estaba en la cuenta individual, con la única diferencia que va a poder hacer giros parciales a medida que lo necesite. Sería una gran recomendación entonces, Pedro, esa, ¿no? Es una muy buena alternativa para que las personas evalúen. O sea, a mí no me gusta dar recomendaciones acá porque si después... sí, claro, se puede malinterpretar. Pero sí es bueno que uno tenga todas las alternativas sobre la mesa, y esta es una buena alternativa, porque tenemos personas que no tienen cuentas de ningún tipo, no tienen la cuenta RUT, no tienen ningún tipo de cuenta bancaria, no tienen cuenta en una cooperativa, y para ellos una solución puede ser el tema de la cuenta 2 y que la pueden dejar abierta de inmediato, no necesitan tenerla abierta desde antes. El otro día nosotros escuchábamos las explicaciones que pueden ser confusas para alguna persona ante esta alternativa de sacar o el 10% o un porcentaje inferior del monto que tiene acumulado. La orden o la lo que rige es que la persona toma la decisión ahora y después no puede arrepentirse, ¿no? Si dice no, voy a sacar el 5% nomás, es el 5 y se acabó. Así es, o sea, uno lo puede hacer una sola vez. Y ahí un tema importante, porque circuló una duda respecto de que si uno marcaba el 10 del 10 y una cosa así, y ahí el formulario, ¿cómo viene? El formulario primero te va a preguntar si uno quiere sacar el total de lo que puede o no. Y si tú uno dice que no quieres sacar el total de lo que puede, ahí sí te va a preguntar qué porcentaje de lo que podrías retirar quieres sacar o no. Porque si una persona quiere sacar el total, va a decir, quiero el total, y no pasa a la segunda pregunta. Claro. Ya, perfecto. Entonces ahí ya, no se produce la confusión. Ahora, antes de esa pregunta, uno, la persona sabe exactamente cuánto es el monto del 10%? No, ¿por qué? Porque aquí lo que se liquidan son cuotas, y las cuotas tienen una valoración por día dependiendo de en qué estén invertidos. Entonces, la persona lo que va a recibir es una confirmación de cuánto es el monto estimativo de lo que va a recibir. Ya. Pero eso puede tener una variación hacia arriba o hacia abajo dependiendo de cómo varíen en estos días el valor cuota. Entonces no va a ser exactamente el valor que se señala ahí, sino que lo que vas a ver es el monto estimativo según el valor cuota a ese día. Ahora, los expertos han dicho que al salir a vender toda la AFP, este 10%, lo más probable es que el valor baje en los próximos días. Mira, soy abogado, no soy economista, pero ahora entiendo de que tienen inversiones a nivel mundial, no solamente en Chile, dependerá de qué tipo de activos se vendan. Es complicado tratar de adivinar hacia dónde va a ir el mercado en este tipo de perfecto. Cosas. Perfecto, ya. Bueno, Pedro, ahora, muchas gracias por este contacto. Sí, última cosa que alguien nos comenta, favor, que para la gente que tome esta opción de abrir una cuenta 2, esos giros nos dicen que son presenciales, no se pueden hacer en línea cuando eventualmente la persona quiera girar de esa plata. ¿Es así? Eso depende de cada administradora, cómo tenga hecho el sistema para hacer los giros. O sea, eso es un tema es variable. En cada administradora. Pero sí tiene la gracia de que, a ver, hoy vemos filas en varias de las administradoras. Hay un proceso de un año por delante. Muy probablemente las filas las tengamos al comienzo del proceso. O sea, no vamos a estar con filas un año entero. Entonces, si es que fuese presencial, tampoco debiese tener mayor complejidad, así que lo va a sacar en un par de meses más. Listo. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Que estés muy bien. A ustedes también, que tengan buenos días. Chao. Chao. Era Pedro Pizarro, subsecretario de Previsión Social. Marcelo, le preguntamos Pérez por mi... Pérez Pereira, pobre por mi, previsional. Pobre. Portugués. Oye, y no le preguntamos por nuestro 10%, que somos pavos. Se nos fue. Yo no tengo idea. Mandémosle el número a la cuenta para que nos deposite él. Mandémosle un WhatsApp, a ver qué pasa. Bueno, el equipo de Banchile Invertido. Sigo yo o sigues tú, Cachipún, sí, primera. Sí, sí, sí.

dicen acá todos. Elías Figueroa. ¿En serio? Claro, ahí te creo. Él lo puede gente decir. Informada. Don Elías. Que leyó. Don Elías Figueroa. No. Yo opté por el chiste y perdí tiempo. Sí, por la payasada, por tercero medio. Era cuatro veces mejor de América, pero, claro. Hay más. No hay más. Pero Marcelo, tú supiste desde el minuto uno y quisiste jugártela con una broma. Se juega lo con supe la desde el momento que tú dijiste, Scarleta, hola. A las 7. Claro. A las 7 de la mañana. Oye, lo supe desde tú me Lola. Complementas. Tú me complementas. Clases de Tom Cruise, ¿eh? Ya, bueno, la cosa es que dio una entrevista en un suplemento deportivo de un diario de Concepción. Mira cómo rebotó la noticia. Pues fue mutando. Mira, la frase completa es: yo fui 3 veces mejor de América y 2 veces mejor del mundo. En referencia a su puesto, por supuesto. El que sea 4 veces mejor de América y 3 mejor del mundo, me gana. Es así de simple. Ante la pregunta reiterada, majadera, wow. Si eso no es el mejor, si Arturo Vidal. Ahí contesta Elías Figueroa y también se extiende un poquito hablando de lo que pasó esta semana con Arturo Vidal, con este intento de... ¿Y qué es lo que dijo Elías Figueroa? ¿Y qué dijo de eso? Se le ve un poquito bebido. Dice que es con un el gran problema jugador. Dental. Claro. Ah, lo dice a lo Rafa Garay, muela el juicio. Sí, claro. Bueno, le preguntaron por esto a Elías Figueroa, dice, es un gran jugador en el puesto que lo pongan como zaguero volante, ahora fuera del fútbol. Dice, no es ejemplo para muchos niños y se debe sentir ese peso de ser un ídolo y ejemplo. No te digo que sea un santo, pero que las cosas tampoco sean tan públicas. Es un problemita que debería solucionar. Ya está en la parte final de su carrera, hay que decir. Ya no lo solucionó. Ya está. Oye, el dentista, cero. Bueno, ni visa igual. Sí. Uno puede ir traje de baño. Increíble. Bueno. Oye, espérate, tengo un paréntesis. Andan todos carreteando en Ibiza, vacaciones y el rebrote en España igual. Es importante. Oye, y fíjate que estaba viendo noticias ayer que los ingleses y los alemanes pusieron advertencias de que no se podía ir a España. Claro. Y hay una cantidad de cancelaciones en hoteles de los lugares, sí, así que... Golpe al turismo. Igual que envidia estar en Ibiza. Aunque en realidad mucha bulla. No me gustó. 1-0, arriba los punchi, tutis. Punchi, punchi, punchi, punchi, punchi, pum. Siguiente pregunta. A propósito, es el tema del día. Comienza el proceso para poder retirar, quienes lo deseen, de manera excepcional, el 10% de los fondos de pensiones de las AFP. Y la pregunta es bien simple, ¿eh? Nada de irse por las ramas, no. Bien simple. ¿Cuál es el tope máximo que se puede retirar a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? 4 millones 2. 4 millones 200. Marco, qué pillo. 10%. Pero si no dijiste la cifra, dijiste... Qué pillo, ya. Hablemos es en correcto, serio, ¿no? Hombre. Y no es 4 millones 2, Marcelo. Eso dijiste tú, lo dijiste hace no, un rato. Dije 4 millones 2, 80, dijiste. No. ¿Esa? Hay que redondearlo y aquí lo dicen dos personas, 4 millones 3. Dijiste 4 millones 560 mil, dice seguro, el Dara. Vamos al VAR. 4 millones 3. Vamos al VAR. Dijiste 4 millones 200. No, dije 4 millones 3, siempre lo he dicho, son como 4 millones 200 mil. Vamos al Yo Nano, pido VAR. Tira la grabación. Tira dijiste la grabación. 4 millones 300 mil, no. 222 millones. ¿Cómo me vas 402? A decir tú lo que yo dije, si yo sé lo que dije? Mira, aquí está la grabación. 4 millones 3. Ah, correcto, te entonces. Se salió igual. Gracias, Nano, por tirar correcto. La grabación. Gracias. 4 millones 2. ¿Viste? Ahí dijiste. Lo dije. Ah, se confundió. No estoy segura. ¿Viste? Mira. Qué atroz. 4 millones 3. 2-0, arriba los chuchis. Siguiente pregunta. 150 UF, dicen acá. Mira. También otra manera. Podría haber sido 9, pero la pregunta era en plata, para que todos nos enteremos. 10%, dije yo. Aquellos que tienen muchos millones en sus cuentas sepan cuánto es el tope máximo. La pregunta dice así: ¿cuántos años de cárcel arriesga Tito Fernández a la cuenta de 1, 2, 3? Déjame bailar contigo. La casa nueva. ¿A cuánto? A 11 años. ¿Qué? 11 años. No, 11 años. No, no es 11 años, lamentablemente. 5 años. Muchos dicen aquí. No, no son 5. Es. Y aquí ya ha llegado 1, 2. Al menos 2 respuestas correctas. Es 15 años. ¿15 años? Hasta 15 años estaría arriesgando el temucano. Fue imputado por 3 delitos de abuso sexual reiterado y 3 delitos de violación ocurridos entre el año 2010 y el 2016. Se decretó un plazo de investigación de 90 días, así que se va precioso. Precioso. Precioso. Oye, ¿cómo quedamos? Van 3-0, chiquillos. Qué atroz. Sí, no entiendo por qué este magro rendimiento. Yo creo que... no sé. No sé. Siguiente pregunta. A ver. Vamos mal, ¿eh? Nombre. Mañana mejor. Nombre del parlamentario que ya anunció su candidatura a la presidencia de Renovación Nacional a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaguán. Edelberto Chaguán. Correcto. Incorrecto. Francisco Chaguán. Incorrecto. Senador. Bien, Marco. Sacando la cara por tu equipo. Pero cómo, No así otros que no quiero nombrar. Que empieza con M. Algunos pusieron Mauricio. Aquí alguien puso Chaguán, pero escrito de una manera que es otro Chaguán. Claro. Que es como muy chihuahua en vez de Chaguán. Pero sí, tiene razón Marco, Francisco Chaguán, senador. Yo recuerdo que cuando le dieron el ministerio a Mario Desbordes, que era el entonces presidente de RN, y le dieron el cargo en el ministerio, le preguntaron a Francisco Chaguán si quería él ser, y dijo que no. Pasaron un par de horas y ya anunció que en el fondo quiere ser una opción para poder liderar el partido, y las elecciones son en noviembre. Entonces estaríamos 3-1. 3-1, y con esta definimos esta definimos todo. Ay, con esto se miedo. Define todo para poner en opción. Vamos. Esto ya es un clásico. Clásico de jueves. ¿Qué puede ser? ¡Ay! ¿Cuántas semanas ha subido la benzina? Pero no es esa la pregunta. Ni googleándola. Pero para allá vamos. ¿Saben cuántas semanas cumplen hoy a la baja las bencinas? Es una cosa impresionante. 21 semanas. ¿Cómo? 21. No, estoy haciendo la introducción. ¿Pueden respetar? La introducción. Hay que respetar la introducción. Recuérdalo. Marcelo. ¿Quieres respetar la introducción? Para poder hacerlo. 21 semanas con bajas en sus precios las bencinas. Nuevamente 6 pesos van a bajar por litro las gasolinas de 93 y 97 octanos. En un esfuerzo de creatividad. Porque ya no sabía qué más preguntar. La interrogante es la siguiente: ¿qué significa ENAP a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Empresa Nacional de Petróleos. No, ganamos. Está mal dicho. ¿Cómo? De petróleo. ¿Empresa Nacional de Petróleo? No, está mal dicho. Empresa ¿Cómo? Nacional del Petróleo. Bien, Marcelo, ahí sí. Te la doy. ¡Ganamos! Lo sacamos, en último minuto lo sacamos. Lo dimos vuelta. Oye, pero salió Patricia Fuente y Eugenio Lana ahí, ¿eh? Y Álvaro Sala. Pegadito, ¿eh? Chiquillo, era súper fácil. Era súper fácil, pero a la vez muy difícil. Como la al vida al mismo tiempo, ¿eh? Como son las como cosas de la vida. Los felicito. Perfecto, vamos a una canción cerrado, para celebrar. ¿Qué tienes ahí, Lenito? ¡Oiga! ¡Revolution! ¡Oiga! ¡Vere, lárguese! Say you want a revolution. Well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. The plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Mira la revolución de los Beatles. Oye, qué mala canción, ¿eh? Pedimos disculpas, ¿eh? ¿Tú sabes cuál es la única persona, la única persona que viaja por todo el planeta y no muestra el pasaporte? No le Sebastián pido... Piñera. De hecho, no tiene pasaporte, nunca lo ha usado, ni tampoco tiene licencia de conducir, y esta canción es una pista, no por el contenido, sino por quién la canta. ¿Qué, Freddie Mercury? ¿Cómo? No. Si no está con nosotros, pues, a no la ser que... La reina de Inglaterra, la reina Isabel II. Ah, ¿tú sabes por qué? Killer Queen. Una razón muy interesante. Es porque el pasaporte de los británicos, lo que dice es, este pasaporte... Mi cara es mi pasaporte. Es entregado por la reina y certifica que esta persona es británica. Y entonces se entiende que es absurdo que la reina se haga un certificado para sí misma. ¿Cómo ella va a certificar que ella es la reina? Y es por eso que no tiene pasaporte y no se le puede exigir en ninguna parte. Así que, y también lo mismo con el carnet de manejar. ¿Viste la reina, mi reina? Pero la reina es reina de ellos, pues que si viene para acá hay que pedirle nomás. Pero ella muéstrame dice... el pasaporte. ¿Eh? Sí, o por último el pasaporte COVID. aunque sea. Claro. O el pasaporte del Pasapoga. Claro. Sí, pues, si existía. A nosotros nos llegó. Oye, pasamos de este tema a un tema culinario muy interesante. ¿Cómo comprobar, de repente abres tu refrigerador y de repente encuentras un huevo que está ahí solo, perdido? ¿Un huevo solo? Me chupa un huevo. No, y por eso estamos escuchando huevos con aceite. Ah, mira, la vuelta está larga, Marcelo. ¿A dónde fue a comprar pan, señor? Ay. Bueno, ¿sí? Te encuentras un huevo y tienes la duda de cómo saber si está fresco o no. ¿Tú sabes cómo hacerlo? ¿Cómo? Primero tiene olor a pescado los huevos podridos, po. Pero eso cuando lo abres, po. Pero sin abrirlo. No, por fuera lo huele y por fuera ya tiene olor a pescado. En serio, te lo digo. Bueno, pero la información que yo tengo es un truco infalible para saber si es que está... por el multicarrier. ¿Ya? ¿Tú sabes cuánto tiempo después de que la gallina pone el huevo es comestible? ¿Cuánto? Mira, son pura información que uno tiene en el diario vivir. 28 días. 28 después días. Después de que la gallina lo puso, 28 días después me lo puedo comer. Ah, no, hasta 28 días, durante ese periodo. A los 28 días yo creo que ya está al borde. Mientras antes mejor, pero son hasta 28 días. Ahora, para saber efectivamente, a no ser que sea con el sistema tuyo de tomarle el olor y que el olor logre traspasar la cáscara, existe un antiguo truco. ¡Trutro! Es que el truto es de la gallina. Esos son pollos. Truco que es considerado infalible. Es en un vaso donde quepa perfectamente el huevo, lo llenas de agua y lanzas el huevo. Si el huevo se hunde hasta el fondo y se pone horizontal en el fondo, está muy fresco. Si se hunde pero se levanta de una de las puntas, tiene más o menos una semana y se puede comer sin problema. Si se hunde y se mantiene firme flotando, debe consumirse lo antes posible. Y si flota, no, ya no se puede. Si flota, cagó. Al borde del chiste racista. Hay que botarlo. ¿Por el huevo? El huevo flota. A ver, entonces, echo el huevo. Y si el huevo flota. Ese huevo si flota. Si se va a fondo, en general es porque está bien. Si flota, está mal. Ahora vas a ver qué tan fresco es. Si está en el fondo, así, absolutamente perpendicular, o horizontal más bien, es que está bueno. Son datos que es bueno dar, porque se va juntando aire con el paso del tiempo y eso hace que flote más adelante. Los huevos podridos son tan hediondo. Sí, pues el olor a pescado. Asqueroso. La otra que dicen es abrirlo. Si está hediondo es porque está malo. Es que a mí me pasó eso el otro día. ¿Qué? Me salió un huevo podrido. Huevos verdes con aceite. Tenía como saberlo, tuve que botar todo. Oye, se supo la verdad, se supo el origen de la extraña mascarilla que utilizó el periodista Cristian Pino, pareja de Carla Rubilar, en el cambio de gabinete. No sé si ustedes lo vieron. Sí, pues. Y que era un sostén. Parecía un adminículo comprado en Happy Jane, la verdad. No, pero si lo ponían al lado de una página donde vende como una especie de zunga para varón. Claro. Y que es igual, Marcelo, es igual. Parecido también a la máscara de Bane, el rival de Batman en una de las películas. Bueno, pero esta era morada también. Tiene muchos memes. Bueno, él salió a explicar de qué se trata. Es una innovación de chilenos que dice que crearon esta mascarilla. Una innovación de investigadores premiados por la Corfo, que ha tenido muchas recepciones en el extranjero, dijo, y que lo que tienen, según el doctor científico que la creó, tiene cobre. Entonces, cuando el cobre entra en contacto con un microorganismo, hace un intercambio iónico y la bacteria, igual como lo que pasa con el jabón, rompe su membrana, el que contiene el virus, y el virus se fallece en ese momento. Entonces, interesantísimo, Marcelo. Entonces, es la verdad, la gente se ve mal. ¿Ya? Te invitan a fiestas porno, pero vas a estar protegido. Esa es la idea. Fascinante como tema, ¿no? Mira que ¿cómo seguir después de esta noticia? La están repartiendo las mascarillas, por si a alguien le interesa. Puedes salvarla en la cara o si quieres para ir a la playa. Hay que decir que se veía espantoso, Pino. No, que era muy pequeña para una cara tan grande. Oye, pero sí, han aparecido muchos modelos de mascarilla. Hay algunas que tienen como una vuelta en la nariz como si fuese un superhéroe y bien pegadas a la cara. Hay de todo. ¿Cuáles te gustan a ti más, Caleta? ¿Así con diseño, sin diseño? Básico. El básico. Compré una negra. ¿Pero lavable? Claro, lavable, sí. No. ¿Y cómo lavable? ¿Y cómo es la curva que da por la nariz, cómo es? Con sostenes como... se puede hacer, ojo. Sí, es como parecido a un sostén. Sí, pues. Ahora, sí, más que nunca, fíjate que me acuerdo de un amigo que le decían el cara de teta, pero ahora más que nunca, porque siempre me he preguntado cómo le quedará la mascarilla, porque siempre pensamos que era como una fantasía, que teníamos de niño. Y ahora, mira, las cosas se dan solas. ¿Qué tenía que su cara parecía una teta? ¿Por qué era el careteta? ¿Qué tenía en la cara? Era gordito y su nariz simulaba el punto de inflexión. El punto justo. Entonces era redondito con un punto. Entonces uno lo miraba y decía, ¡ay! Y es como volver al vientre materno. Y lo decían el teta, simplemente decían el careteta. Es que había otro compañero que le decíamos el teta. Entonces había que diferenciarlo. Uy, el colegio. Dos por curso. ¿Qué sé? Oye, yo soy la S, pero el 63 de la lista. Y yo era la S, pues, todavía quedaba la T, la B, con muchos nombres. La W. ¿A mí? El genio, Einstein. El líder positivo. El gurú. Espérate, había otro. Buen mozo, me decía también. Yo creo que. El Mino. El más lindo, no sé. El Mr. Chile. Claro. Algo así, pero no recuerdo bien, ¿eh? No recuerdo bien. Ay. Oye, una noticia que nos hace crecer como personas. Esta es una historia de Palermo, en Italia. Palermo. Giuseppe Paterno es un hombre de origen muy humilde que tuvo que trabajar desde muy joven, vivió la Segunda Guerra Mundial en Sicilia y sacó un diploma de topógrafo. Una escuela nocturna. Y así, topógrafo. 31 años, Giuseppe. Y pasó 42 años trabajando en la Compañía Estatal de Ferrocarriles como topógrafo para construir las líneas de ferrocarril. Y me va a creer que hace 3 años, con 94 años, se matriculó en la Universidad de Palermo porque quería tener un título universitario y ayer consiguió su título a los 97 años. Fantástico. 97 años y ahora tiene... Sus funerales serán mañana. Es filósofo. El título de filósofo. Y dijo, y esto es lo que yo quiero compartir, dijo, no me canso nunca y les digo a los jóvenes que tienen que hacer como yo, seguir estudiando siempre, porque lo único de lo que me arrepiento es no haberlo hecho mientras era más joven. Giuseppe Paterno. Italia la educación es gratuita. Yo creo que alguna universidad sí, otras así no. Es fácil decirlo. Para un viejito. Yo creo que alguna sí, ¿eh? Sí. Es un sistema mixto. Claro. Oye, pero bueno. ¿Qué se pasó el abuelito? No es cierto, un ejemplo. Abueli, no, buena se abueli. Pasó el señor. Lo dije mal, se pasó el señor. El señor es mi pastor. Bueno, el equipo de Banchila Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo, realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchila Inversiones, tus inversiones en casa. Si tu familia es lo que más te preocupa, tranquilo, porque Chilena Consolidada tiene el seguro de vida con ahorro Business Life, un seguro que te entrega protección para ti y tu familia. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Y en Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios, porque donde compras importa. Visa. Vamos a la pausa y tenemos una entrevista de aquellas. Claro que sí. Ya volvemos. Que se sepa. Vamos a una pausa y ya seguimos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo.

El Poder Judicial, como comprensa de urgencia, estableció una plataforma online, ya una plataforma muy fácil que se llama, de hecho se llama Trámite Fácil, que uno puede acceder directamente desde internet para poder ingresar una solicitud online que va a llegar directamente al tribunal que corresponda a la causa a la cual está tramitando su pensión de alimentos. Y es muy relevante que las personas entiendan que, si bien el trámite no se ha eliminado presencialmente, la idea es que lo hagan vía online. ¿Por qué? Yeah. Porque van a ver, ustedes habrán visto las noticias, las tremendas filas que se han establecido afuera de los tribunales, con lo único que se hace en fondo es perder horas de su tiempo y exponerse a una situación de salud, porque todavía no podemos olvidar que estamos en época de pandemia. Ya, yeah. ¿Y qué tienen que presentar en ese formulario online? Entonces, la página Poder Judicial está descrito, ¿cierto? La página yo se la puedo señalar que es trámitefacil.prejud.cl. Si ingresa, le aparece inmediatamente una ventanita que dice retención del 10% de las AFP. Por tanto, es fácilmente identificable y encontrable en la página. Se ingresa sin necesidad de ningún abogado, es muy importante también recalcar eso, y lo importante de las personas es que tengan claridad en qué proceso judicial, porque todos los procesos judiciales tienen una letra y un número, está tramitándose su pensión de alimentos, y que no se equivoquen en esa designación, porque lo que va a hacer al equivocarse es que finalmente igual vamos a resolver la petición, pero se va a demorar un poco más, porque no vamos a encontrar la causa correspondiente. Entonces la persona ingresa, sin tener que presentar ningún documento, solamente visita el 10% de su pensión e inmediatamente va a llegar al tribunal. Eso es lo importante. Ahí va a aparecer, importante que ya se fije, que va a aparecer un resultado final, que es que la operación se realizó correctamente, y le va a pedir incluso un correo electrónico. Así de fácil es el trámite online. Magistrada, uno se pierde porque hablamos del 80% de padres que no pagan, un porcentaje de madres también en eso. ¿Cuánta gente es? ¿Cuántos casos se están judicializando en este momento? Uy, los números son realmente impresionantes. Por ejemplo, para que tengan claridad o una especie de ejemplo, en época normal uno recibe una solicitud a nivel nacional de 800 solicitudes de liquidación de deuda diariamente. Ahora estamos entre el viernes y sábado, vieron 50.000 solicitudes de liquidación de deuda. Wow. Ni siquiera es, uno podría cuantificarlo, digamos, como el doble o el 50% más. Es inmensamente más la cantidad de solicitudes que se han recibido. Si un día se reciben, no sé, 4.000 escritos en Santiago, ahora estamos en 15.000 diarios. O sea, realmente la situación es abismante. Ya, y a propósito de eso mismo, que se están ahora solicitando, las personas que tienen este problema, no se les ha pagado su pensión alimenticia, pero no han iniciado acciones legales todavía. ¿También hay una forma online o eso sí tiene que ser presencial? No, las personas que no tengan pensión de alimentos tienen que, lamentablemente, seguir el proceso normal, que es primero establecer mediación, una mediación frustrada en caso de que no lleguen a acuerdo, y después de eso presentar una demanda de alimentos. Por tanto, esta solicitud está para las personas que ya tienen decretado unos alimentos. Pueden ser de forma definitiva o pueden ser provisorias, pero tienen que estar decretados. Eso es lo importante, porque si no, la persona no va a tener acceso. Ya, y si es acogido esto, ¿cómo va a funcionar el sistema? ¿A la persona en el momento del pago del 10% se le va a retener una porción? Yo creo que es importante que las personas sepan que este es un proceso complejo y no inmediato. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para que ustedes sepan, o sea, de partida cuando llega la solicitud al tribunal, el tribunal tiene que analizar los antecedentes, verificar si está correcta el monto que se ha solicitado, si efectivamente existe deuda, si no hay otros hijos, por ejemplo, que tengan otras causas por pensión de alimentos, de la cual también tengan que dividirse los montos. Entonces, no es un proceso inmediato y rápido. La persona debe entender que la sola solicitud no va a implicar un pago inmediato. Pero no por eso, sí, es importante también recalcar que, como sabemos que no es inmediato el pago, sí tenemos claridad de la urgencia que se implica. Por lo tanto, el Poder Judicial está comprometido con cautelar esos recursos. Entonces, lo que nosotros se pretende hacer en forma más bien general es que, ante la solicitud, ¿cierto?, se pueda retener provisoriamente los montos y ordenar a la AFP que no entregue estos dineros mientras se resuelve la petición de fondo. Entonces, lo importante es que la persona que inmediatamente el pago no se va a producir, porque eso es imposible, porque como te digo, hay que revisar varios antecedentes, claro. Pero sí van a estar velados y protegidos, retenidos mientras se verifica qué porcentaje le corresponde. Perfecto. Por ejemplo, el 10% podrían, voy a inventar, podrían ser 1 millón de pesos, el 10% de la AFP, pero la deuda es solamente 200.000. Entonces, por lo tanto, uno tiene que hacer después el cálculo y ordenar exactamente el pago que corresponde a la pensión y no a la pensión completa. Por supuesto. Ahora, sabemos que hay muchos papás que no han pagado las pensiones, pero que a esta altura están tratando de negociar fuera del juzgado, digamos, ¿no? Como diciendo, bueno, vámonos a media o el 60-40, pero no me pongas esta resolución en el juzgado. ¿Ustedes qué recomendarían ahí? ¿Seguir los pasos del juzgado o tratar de llegar a una mediación? Yo creo que, a ver, por la experiencia que tenemos, cierto, de los incumplimientos del pago de la pensión de alimentos, no hay que olvidar que la pensión de alimentos es un derecho humano de los niños y adolescentes, o sea, es un derecho a subsistir, y por lo tanto, me parece que creo que las personas deberían ejercer las acciones, y sin perjuicio que mientras se sigue el procedimiento, se pueda llegar a un acuerdo, que siempre van a ser bienvenidos, porque en materia de familia, la colaboración es un principio fundamental, por lo tanto, podría iniciarse la solicitud, se puede retener provisoriamente y si llega a un acuerdo se va a dejar sin efecto la retención. Por lo tanto, siempre es mejor tener la acción presentada, la solicitud, y en el camino, si se llega a un acuerdo, mucho mejor para ambas partes. Magistrado, yendo al problema de fondo, se han alzado voces a propósito de estos datos de cómo hacer, qué es lo que está ocurriendo, cuál es el error que ha hecho que tanta gente no pague la pensión de alimentos, que si tal vez el costo de no pagarla no es tan alto, si habría que agregarle costos, por ejemplo, que la gente no pueda sacar carnet de manejar, no sé, estoy inventando cosas. ¿Es posible que se avance para ese lado? Bueno, efectivamente han habido algunos intentos, ¿cierto?, de hacer modificaciones legales porque efectivamente el nivel de incumplimiento es altísimo. Hay como una especie de conciencia del incumplimiento. O sea, las personas tienden a cumplir mucho más sus obligaciones financieras, pero dejan de lado la obligación principal, que es pagar la de sus hijos, ¿cierto? Y claro, yo creo que ahí hay que avanzar en establecer, por ejemplo, se hablaba en un minuto de registro de morosos por pensión de alimentos, que finalmente nunca ha prosperado, pero sería una instancia bastante interesante de poder estudiar, porque eso efectivamente las personas van a hacer mucho más esfuerzo. O, por ejemplo, aumentar las restricciones, las sanciones, por ejemplo, mejorar el sistema de notificaciones. Hay muchas personas que no logran ser ubicadas, por ejemplo, para el pago de la pensión de alimentos, lo que implica un problema también en el que se traduce en la práctica. Entonces, hay varias aristas que deberían empezar a manejarse. Y creo que también un poco de educación a la ciudadanía, en el sentido de que esto es una obligación primordial. O sea, muchas veces se habla también de la importancia de la relación directa y regular, que es vital, pero también se deja de lado lo que implica el pago de la pensión de alimentos. Y eso, en eso tenemos que avanzar como sociedad también. Ahora también se ve el sistema de visitas, ¿no? Y que papá sea un papá presente, ¿no? Que se haga cargo del tema, no solo económicamente, en los juzgados de familia, ¿no es cierto? Sí, claro. Y eso, porque ahí tenemos una tremenda deuda, ¿no? Porque lo llevamos a un tema económico, porque también hay un tema de ausencia total. Claro, en el fondo hay padres que finalmente no pagan y tampoco hacen esfuerzo por ver a sus hijos, ¿cierto? Y ahí ya es un tema un poco más complejo porque hasta qué punto uno obliga a un padre que no quiere ver a sus hijos o madre que no quiere ver a sus hijos, porque eso puede ser para ambos lados. Y por eso es importante la educación y promover que esto sea el tema de la coparentalidad. O sea, el principio de la coparentalidad que está establecido en nuestra legislación es vital. Y en ese sentido hay que avanzar también en educación y en promover ambas instancias, tanto la relación regular que es fluida y la pensión de alimentos. Perfecto, muchas gracias, magistrada. Recordemos entonces el sitio para que la gente pueda acudir y no acuda y no presencialmente, vaya. ¿No? El sitio web. Es importante que sepan que el trámite se puede hacer online. Van a haber casos, obviamente, las personas no puedan hacerlo online y ahí podrán acceder presencialmente, pero tratemos de considerar que estamos en el época de pandemia y lo importante es no asistir. La página es trámitefacil.pejud.cl, a la cual se puede acceder fácilmente, o se puede ingresar desde la oficina judicial virtual.pejud.cl y ahí acceder al trámite fácil. Ahí también hay un manual en la cual indica y enseña muy fácilmente y didácticamente cómo ingresar al sistema. Lo otro importante es que no se requiere abogado, ¿ya? Y lo otro importante también es entender que esto implica un impacto inmenso para el Poder Judicial por todo el aumento significativo que tan pocos días se ha producido. Por tanto, estamos haciendo todos los esfuerzos para que las peticiones y estas solicitudes puedan ser cauteladas y protegidas mientras se decide el final y el fondo del asunto para llegar finalmente al pago. Así que esa es la invitación que se hace a todas las personas. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Chao. Buen día. Era la magistrada Karen Oyuelo, jueza del primer juzgado de familia de Santiago. Así que ya lo saben, ¿eh? Vamos a una canción. Vamos a una de canción. Papá Corazón. Presencial. A ver. Oh, la cura llega ahora con Entre los días, ¿eh? ¿Eh? O algo así. No sé muy bien inglés, Marcelo, lo lamento. ¿Eh? Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bueno, aquí estamos, bien. Marcelo. ¿Eh? Vamos a saludar a un nombre que no se utiliza mucho, pero solo me acuerdo de uno. Abdón está de santo hoy día. Abdón Cifuentes. Claro. Sí. Abdón, que no me sé el apellido del Abdón, pero es el periodista del senador Lagos Weber. Abdón Oyarzún, Abdón Cifuentes. Y está también el personaje del Chavo, Abdón Ramón. Mira, ahí está. No. Y Abdón Gato, ¿ah? También. Es cierto. Ahí viste, hay hartos Abdón. Al final la vida, Abdón Francisco. Abdominal, me dice. Abdominal. Mira, pero eso es Abdón, no Abdón. Muy bueno. Enemigo mío. Oye, en 1930 Uruguay se corona campeón del primer mundial de fútbol celebrado en la historia. Ahí está. Fuimos pagos porque fue el primer mundial en Uruguay y ganó Uruguay. Nosotros llegamos a Ibao y ganábamos nuestro primer mundial del tiro. No sabían ni jugar en esa época nadie. Exacto. Bueno, en el año 89 se lleva a cabo un plebiscito que aprobó una serie de reformas a la constitución del 80. Ahí tenéis, un segundo plebiscito. Ahí tú sabes que ahí yo estoy seguro que estuvo el error de haber dicho: esta es una nueva constitución, no una reforma. Y se acaba, sino que, todo. Y la gente, claro. Estaba Tatita, claro, que le gustaba su constitución. Pues, sí, que es le tenía cariño. Le tenía cariño. Sí, pues, ahí está. Mira, en 2003, momento, un día como hoy, sale de línea el último escarabajo ahí en Puebla, México. 21 millones 500 mil más o menos alcanzaron a hacer. Y después vendría esta reinvención, ¿no? El Beatle. Claro, el Beatle. Era como... Bueno, ya 2014, en Buenos Aires, a los 82 años de edad, fallece Julio Grondona, que aparece retratado en la serie, en la sátira, en el presidente, vicepresidente de la FIFA, presidente de la AFA, y metido UFA, dentro FIFA, de Conmebol, claro, y la corrupción que te encargo. Así que, ahí está. Oye, Caleta, Marco... Para ambos, un saludo cariñoso, porque hoy día es el Día Internacional de la Amistad. Mira, felicidades, abrazo para los dos. Amigo. Saludos a Mariano también, ¿eh? Y qué sencilla esa palabra suena hoy. Qué dulce, qué sencilla, exactamente. Y se conmemora el Día Mundial de la Amistad. ¿Cuántos días de la amistad hay? Es que Argentina tuvo un día particular, pero este es el Día Internacional. Y además el Día Mundial contra la Trata de Personas. ¿Cuál es la diferencia entre el Día Internacional y el Día Mundial? Fíjate, ahí hay una convención. Mira. No sé, bueno, ahí hay que verlo. Muchos cumpleaños del día de hoy. Muchos. Está Polanca, el Polanca. Fíjate qué interesante que esté de cumpleaños hoy día Polanca, que una de sus canciones más importantes, y la primera, es de otra cumpleañera del día de hoy. Diana Boloco hoy día está de cumpleaños. Mire cómo hace el juego el coleccionista. Unidos. Arnold Lota Schwager está de cumpleaños, nació en el año 47, mira. Y Roberto Angelini nació en el año 48. El director de cine Richard Linklater. Antes de todo, antes del amanecer, el atardecer, antes del mediodía, antes de la once. Está el entrenador alemán Jürgen Klinsmann, hoy día exfutbolista, seleccionado alemán. El cineasta grande británico Christopher Nolan. ¿Cómo dirías tú, Marco, que es buen el director? Es buen director. A mí me gustan sus películas. Cabezonas. malo. No, esta es buena. Sus películas son horrorosas, digamos, no son espantosas. pero él es buena persona. Buen director. Y la actriz norteamericana que desapareció del mapa en un momento, Hilary Swank, que ganó el Oscar como mejor actriz por una película de Clint Eastwood. Que era de boxeadora. Claro, sí, muy buena película. Eso sería lo que te puedo decir hasta este momento. Eso sería por el momento. A la información entregada por Carla Martínez de la Pablaza. Nos vamos a ver. La gente del día de hoy. Hay un subsecretario del deporte que se llama Andrés Otero. Primera noticia. Y se llama, hay dos formas de decirle, o Andrés o Tero. Tú eliges. El Tero. La secretaria ejecutiva elige vivir sano, Daniela Godoy, y el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, detallan las actividades físicas y recreativas que se pueden realizar en las 7 comunas de la región metropolitana en etapa de transición. ¿Y por qué Lavín se acapara las 7 comunas? Jale, palo, ¿eh? Porque es en el Parque Araucano donde se va a hacer esto. Pues. ¿Cómo consigue que vaya el subsecretario y va para allá? Porque él va adelantado. Un paso más adelante. Oye, abrió el mall. Están alegando una serie de deportes y deportistas que necesitan entrenar. ¿Por qué se ha privilegiado el fútbol y no otros deportes como el hockey, el césped, ejemplo? Y hay otros deportistas que están esperando su momento. Oye, y si no te quedó clara con la entrevista que hicimos a la magistrada a las 9 de la mañana, la vocera de la Corte Suprema, la ministra Gloria Ana Chevesich, informa acerca del instructivo sobre el funcionamiento de los juzgados de familia, para el tema del retiro de los 10% y el pago de las deudas de pensiones de alimentos. Así que también va a salir esto como noticia, infórmese. Oye, vamos a otra noticia, a las 9:30 va a haber presentaciones, abrazos, palmetazos, porque por primera vez codos. El ministro secretario general de presidencia, Cristian Monkever, junto a su par de la CGJOV, Jaime Belolio, van a reunirse con los jefes de bancada UDI, RN y Evópoli. Y van a decir, ¡ay, mira dónde nos pillamos! ¡Ay, felicito! ¡Cago Evópoli! ¿Qué más hay? Oye, fome esto. Ya, el director. No, fome. Subsecretaria. La subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, junto a Marisela Gárate, jefa de la Prefectura Oriente de la PDI, y el fiscal regional Manuel Guerra, además de la alcaldesa de Providencia, afírmate, Evelyn Matei, dan a conocer el resultado de una investigación desarrollada por detectives de equipos de MTO, no tengo idea qué será, quienes encabezados por la VICRIM, la Brigada del Crimen de Providencia, lograron detener a 24 sujetos por infracción a la ley de drogas. Así que en las sombras de la cuarentena se movió la mano silenciosa. Oye, de la mucha justicia. Mucha gente en esa pauta, ¿cómo lo harán con mucha, el distanciamiento mucha, social? No, que a ver, no, se van a contagiar no todo. Sobre todo. Oye, con mira, Neve, y a las 11 de la mañana, diputados, Rodrigo González, Camila Rojas, Camila Vallejo, Cristina Girardi, Juan Santana. Mira, tenemos ¿quién es Juan Santana? Un guitarrista. Oye, ¿cómo va? Pero va a estar también el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Van a hablar sobre el proyecto de ley que regula el retorno de los estudiantes a la educación prebásica, básica y media, a las actividades académicas presenciales. Les puedo anticipar que no les gusta. Es como el resumen. Oye, no, y llegó... ¡Llegó Juan Santana! ¡Dale! No, ¡a gozar! Oye, ¿cómo va la educación? Oye, pero escucha esto. Evelyn Matei, dale. No, es que, claro, a las 12, Evelyn Matei, junto al gerente de Prevención de la Nación Chilena de Seguridad, ¡Miguel Zapata! Solo para ese fue, ¿no? Presentan un plan piloto del desarrollo sobre las medidas de seguridad en parques y plazas de la comuna. ¡Miguel Zapata! De la Asociación Chilena de Seguridad. A pistolazos mantendremos a la gente alejada de una de otra. ¡Salgan de nuestro territorio! ¡De los escaños de los parques! ¡Sepárate de esa mujer, hombre malo! ¡Recomendaciones para las zonas de juegos infantiles! ¡Sal de ahí, pinche cabrón! Oye, lo divertido es que son las medidas de distanciamiento físico en el pasto. ¿A cuántos pastos de distancia me tenés que estar? Hoy, hoy día a las 12, el Partido Comunista entrega su respaldo político y público a la presentación que el diputado Goco Cotiegue hará ante la Corte Interamericana de Justicia por el proceso de destitución en su contra ante el TC, que impulsan parlamentarios de Chile Vamos. Oye, esto es muy bueno porque esto es una prueba de la mejor defensa es el ataque. O sea, me presenta usted, claro. Yo te presento una de vuelta. Me bueno, siguió la cosa es, mexicana. Pero que así es el Coco Gutiérrez. Sí. Ahora, hay que decir que a todos los diputados o dirigentes del PC que uno entrevista te dicen, ay, es que tú sabes cómo es Hugo. Ese, o sea, convengamos que tienen una idea con respecto a cómo es él. Digamos, es que digamos, es que tú sabes cómo es Hugo. Sí. Es mi forma de soy ser. Así. Oye, bueno, vamos a revisar a continuación nuestra encuesta que llegó a los 700 votos. A ver. Preguntamos por el retiro del 10% de los fondos de AFP. ¿Lo harás inmediatamente o esperarás? Solo el 1% no entiende qué es lo que hay que hacer. Así que, al parecer, la gente lo tiene clarísimo. El 9% ya dice que no va a sacar su fondo. El 24% dice que lo va a hacer ahora ya, porque lo necesita. Y mira, y el 65% va a tomarse un tiempo, va a esperar a que la cosa se calme, a ver cuándo es el momento justo para sacar su mira. 10%. Y después, ¡fum!, ataca. ¡Fum! Claro. ¡Chaguá! Mira, mira, estaba leyendo una carta en el Mercurio a propósito de lo que hablábamos un rato, Marco, de una persona que hace un llamado a la gente que no necesita sacar la plata y que lo va a hacer o lo piensa hacer porque hay un beneficio tributario. Y dice, la ética es muy importante y vamos a ver de qué madera estamos hechos si es que la gente en realidad decide en realidad no aprovechar ese resquicio y no saca su plata si no la necesita para no evadir impuestos. Vamos. Yo me acuerdo cuando en el colegio te decían, oye, por favor no salgan a... ya salieron. Entonces, los que se portan bien, ya salieron también. Yo les pido un llamado a la ética y todos salen a recreo igual, le da lo mismo. Así funciona, estamos todos nomás, pues bienvenido. La ética se corre. El autocontrol. Exacto. Bueno, y a propósito, AFP Modelo presenta tu 10 con modelo, 10 con...